Julieta. ¿Yo? Así te espero en la banqueta. ¡Ahí voy! Sal pronto, que ya me tienes en suspenso. Romeo, ya me tenías muy inquieta. Te adoro, aunque me digan que eres menso. ¿Más? Oye, ¿hoy no me das un besito, Romeo? No, Puchi. Mejor. Esos tacos que preparas de carnitas y de lomo, tan sabrosos que me como tres docenas de una vez. Y Romeo, con toda mi alma, para ti yo los preparo. Te gustan porque, claro, puso aceite, uno, dos, tres. Puso aceite, uno, dos, tres. Fíjate qué suave.